debí pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti. ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta. La brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta. Poco a poco a la cabeza, un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia. No, no, no, no, no, no. La inocencia. No, no, no, no, no, no. Todo empezó en el momento indicado. ¡Qué bien! Mi corazón ya estaba decepcionado. La brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta. La noche llegó con un beso y miradas inquietas. Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta. La brisa riendo en tu cara de niña traviesa.